en una romería gente, ya hoy vi que ya ha mermado porque toda la gente ha pasado de para los balnearios y todo eso. ¿Y esto para dónde va? Aquí tienes la información que cuenta nuestro paisano. Paisajesinvisibles.com. Este es el primer día en Cali y va a estar en Medellín y en Bogotá también. Porque es que a veces te digo, uno por ejemplo ve un paisaje en cualquier parte, viajando, donde sea, a uno le parece bonito en el momento, que uno lo recuerda, pero para escribirlo ya pues, ¿no? Claro. Porque uno lo aprecia es cuando tiene la mente y lo ve. Pero, paisaje, pero de pronto un paisaje que le haya quedado en la memoria, pronto un viaje, cualquier tipo de cosa. Pues uno ve muchos paisajes y hay paisajes que le dan mucha nostalgia, pero... ¿Usted de dónde es? ¿De qué ciudad? Yo soy de aquí, Cali. No, yo soy de Santander del Sur. ¿Y cómo llegó a Cali? Porque me trajo una tía. ¿Sí? Pequeñito, de 6 años. ¿Y ese cambio de paisaje cómo fue? Y ese cambio fue bastante, a ver qué digo, fue bastante brusco porque yo vine de una tierra que era mi departamento, yo vivía en una finca. En una finca que uno hace, pues lo que son actividades agrícolas. Y me vine aquí a Cali y ella cambió de actividad. ¿Cuál era la actividad? Bueno, ella tenía un negocio, un restaurante. Entonces fue, el cambio fue a usted 90 grados. ¿Ya? Y ya tuve que acostumbrarme así, aquí estudié y una vaina hasta que terminé el bachillerato y ya me puse a trabajar. O sea, la historia mía es una historia que se dio sin pensar, entonces yo me vine detrás de ellos y vine aquí a Cali. Aquí trabajé en una empresa, me pensioné y prácticamente nunca leí una vaina. Aquí crié a mis hijos, a mi mujer. Sí. Una historia bonita, ¿cierto? Y usted en el transcurso, no, escribir, ¿no? Y el transcurso de ese tiempo, ¿cómo ha sido el cambio del paisaje? Por ejemplo, el paisaje sonoro, de usted lo que escucha ahorita en ese momento, que escucha, no sé, el carrito de los helados, las palomas, la gente, los carros, ¿cómo ha sido ese cambio ejemplo, del paisaje? Esta vaina aquí de las palomas, sí ha sido tradicional, la de las palomas, bueno. Lo de allá de esa vaina del can también es tradicional. Pero esto no ha tenido cambio. No llego aquí ver hasta los niños. El único cambio que no ve es el crecimiento de la población, de los barrios. Y la inseguridad y toda la vaina. Por ejemplo, uno anda por aquí, pero uno en realidad uno no sabe qué le puede pasar porque uno siempre tiende a andar, como dice, sin nada, ¿no? Claro. Y cada que el ladrón llama la atención que usted lleve joyas, que lleve todo, entonces él es un sentido de protección que uno tiene la mayoría de la gente que tiene, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de la gente que entre más días la cosa se pone más difícil? No era lo mismo hace 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Y la ciudad era pequeña con la comparación de ahora. Sí. Como la expansión del paisaje en la ciudad. La expansión de la ciudad, sí. Entonces que yo quisiera decirle que a mí me gustaría volver al pasado. Mucha gente, yo creo. Pasado, de pronto antes era también más sencillo. Conocer mis amigos de escuela, de colegio, mis amigas y todo eso. El primer romance que uno tiene, la niñita y todo eso, es una cosa inmediable, lo tiene uno ahí, ¿entiendes? Pero ya uno, la edad que uno tiene, ya uno piensa diferente, la vaina. Pero se trata de vivir en comunidad y de vivir una vida en paz, y una vaina. Eso, pues la vida es así. ¿Cómo es su nombre? Bueno. Muchas gracias. ¿Le digo el apellido? Dígame. ¿Cómo? ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Laura Jiménez. Laura Jiménez, tienes un bonito nombre. Gracias. Eres muy linda, muy hermosa, muy amable. parece periodista. ¿Yo que grababa ahí? Sí. ¡Ay, no me digas! Muchas gracias.